prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Qué quiere? Yo no.